provincia de Buenos Aires, para hablar de un tema que nos había quedado pendiente la semana pasada, que es el tema carbunclo. Vaya si es importante. ¿Cómo estás, Mario? Buen día, ¿cómo estás, José? Bien, bien. Sí, realmente, tema trascendente, tema importante, una de las enfermedades emblemáticas de nuestra producción. Sí, sí. Históricas, ancestrales, digamos, ¿no? Sí. El tiempo de... Yo me acordaba que mi abuelo tuvo carbunclo. Ajá. Y había quedado rengo a propósito de eso, como una secuela, ¿no? Porque es una zoonosis, hay que decirlo. Es una zoonosis, es una enfermedad mortal. Claro, además es mortal, sí. Es decir, tiene, por supuesto, varias presentaciones, no vamos a hacer terrorismo biológico acá. No, tiene varias presentaciones. Sí, normalmente, lo que generalmente sucede con el hombre de campo es el carbunclo dérmico, el superficial, digamos, el dérmico, el famoso grano malo, ese grano negro, que es de las formas que tiene el carbunclo, la más leve. Claro. Es la más cuando se diagnostica a tiempo, es fácil de combatir, es decir, con antibióticos se frena la septicemia y en general se evita la muerte, pero hay dos formas más severas, que son la digestiva y la aérea, la respiratoria, digamos, para realizar, que son realmente sumamente letales, con una tasa de mortalidad altísima y con una agudeza, con una rapidez en producir los síntomas, que bueno, no por casualidad se la ha determinado, se la ha tomado como arma biológica. Los países que se dedican a la guerra la utilizan como una arma de guerra, ¿no es cierto? Las cepas del ántrax famoso. Pero bueno, nosotros para bajar anunciaron hace algunos años atrás digamos atentados a través de ántrax, sí, ¿no? Sí, que claro, es lo mismo. Mandaban sobres claro, con ántrax, con un polvillo que se suponía que eran desecados de cultivos de ántrax. Y nosotros acá es común en los que estamos relacionados con el campo conocer de algunas personas de campo que por falta de higiene, por utilizar los mismos cuchillos por lo que fuere, se contagiaron carbunclo y cuando fue la forma digestiva han muerto o han tenido enfermedades sumamente graves que se han salvado raspando. La verdad es que el carbunclo es mortal, es con altísima tasa de mortalidad en el ser humano cuando agarra en las formas digestiva y aerógena, y en la forma dérmica cuando no se la trata a tiempo, que a veces sucede que porque como es una enfermedad esporádica y los sistemas sanitarios no están en alerta de la presencia de la enfermedad, a veces se demora el diagnóstico y cuando se llega es tarde. Pero bueno, gracias a Dios es muy esporádica, es leve y no tenemos que sufrir esas consecuencias en términos generales, ¿no? Mario, cuando nos encontramos con un animal muerto, digamos, la recomendación principal para aquel trabajador rural, ¿qué tiene que hacer cuando ve que el animal está muerto? Pues algunos ya más o menos conocen cómo es, sí. Pero no todo se ve, ¿eh? Mira, lo primero que tiene que hacer el encargado, el paisano, el recorredor, el peón de campo, sí. Lo primero que tiene que hacer es avisarle al patrón y al vecino. Sí. Y lo último que tiene que hacer es tocar el animal. Y llamar al veterinario, obviamente. En el medio de llamar al veterinario. En realidad lo que tiene que hacer es no tocar, no cuerear, no mover. Ajá. Ante carbunclo, ante la sospecha de carbunclo, ajá, no tocar, no cuerear, no mover. Llamar al veterinario para que haga el diagnóstico. Claro. El diagnóstico es otra de las cuestiones que hay que remarcar. Hay todo un folclore alrededor del carbunclo, como que es una enfermedad ancestral y viene de nuestros antepasados. Sí, se murió con la pata para arriba. Que miró mirando para el sur, que el chimango no le comió el ojo, que el zorro no se arrimó. Bueno, todas esas cosas no sirven. No sirven. En términos generales, y para ser drástico, no sirven. Lo que sirven es un diagnóstico que en general lo hace el veterinario, cuando ya el caso tiene las características claras, y si no, lo hace el laboratorio. Es decir, el diagnóstico de carbunclo es por laboratorio. Se toma la muestra, el laboratorio hace sus procedimientos y en un tiempo perentorio da el diagnóstico confirmado y certero. ¿Hay algún síntoma en el animal antes de su muerte que diga este animal tiene carbunclo o puede morir por carbunclo? En términos generales no. Decir, en general la enfermedad se presenta o se descubre con el animal muerto. El animal. Lo que sucede es que cuando hay mortandad por carbunclo en el lote, y estamos alerta y estamos sabiendo y tenemos la desgracia de contar los muertos, en el lote podemos ver animales que en realidad lo que ves es animales decaídos y afiebrados. Es decir, lo que el carbunclo produce es una septicemia brutal. Septicemia es proliferación de bacterias en sangre, en todo el cuerpo. Ajá. Un carbunclo penetra en el cuerpo del animal y se multiplica en forma explosiva, y eso le produce, bueno, una serie de toxicosis, de toxemias internas, tipo, bueno, en el aire. Temperatura, altos picos, claro, de temperatura y muerte. Vemos el animal afiebrado, el animal decaído, el animal apartado del lote, bueno, todo lo que pasa cuando vemos un animal enfermo. Bien. En el campo. Pero generalmente eso lo vemos cuando ya tenemos la ronda hecha. Claro, ¿mm? Ya está listo. En un rodeo natural, si vemos un animal decaído, en general pensamos otra cosa. Porque aparte hay otra situación más que nosotros tenemos como defecto, podemos decir, o como error. Nosotros ubicamos al carbunclo en la vaca o el toro. Uh-huh. En la vaca gorda y el toro. Y el carbunclo es una enfermedad que ataca a todos los animales de sangre caliente. Y en el bovino, a partir de que el animal empieza a comer pasto. O sea que ataca al ternero después que se desteta, después que deja de tomar leche. Claro, convengamos que la bacteria está en la tierra y dura exactamente cualquier cantidad de años. Dicen los que saben de este tema que el carbunclo no es una enfermedad de los animales, sino que es una enfermedad del suelo. Ajá. Por eso que esta es una enfermedad que hoy en día el mundo habla de una salud, una sola salud. La salud es la salud humana, la salud pública, es un estado transitorio, que es un equilibrio con tres puntas básicas: la salud humana por un lado, la salud animal por el otro, y la salud ambiental, la salud del ambiente. La interacción de esas tres saludes, de esos tres equilibrios, da el resultado de la salud pública. En este caso es claro, el carbunclo es del suelo, el animal lo levanta del suelo y su muerte vuelve a repicar en el suelo. Vuelve a quedar, vuelve a ser digamos. Exactamente. Antiguamente, los viejos, mis abuelos, y lo contaban en su época, hablaban de los campos malditos. Es cierto. Cuando no existía la vacuna, cuando no existían los tratamientos, el agente de campo reconocía determinadas zonas donde el valor del campo era menor, la hacienda no se podía llevar a pastar, las aguadas no se podían usar, en determinadas épocas del año, en general, relacionadas con la temperatura y la seca, había que sacar la hacienda del lugar. Es decir, eran los campos malditos, en el fondo valían menos que el campo de al lado, que se supone que no tenía nada. ¿Sí? Y eran campos... No sé si en el Martín Fierro alguna estrofa. Sí, claro que que habla de los campos malditos. Sí, claro que lo hay. Sí. Bueno, esa es la verdad. El carbunclo está en el suelo, está en el piso, está en la tierra. La bacteria tiene una característica especial que es esporula, o sea, se seca, para hacerlo gráfico y simple. Se seca, se hace una semilla seca y queda ahí durando años. Cuando llega la oportunidad, la levanta, entre lo menos lo que fuere, penetra en el cuerpo, se revive, se reactiva y produce la enfermedad. Ajá. Y ya te digo, a todos los animales de sangre caliente, en especial a la vaca, porque es la que tiene, el bovino tiene mayor posibilidad de contagiarlo sobre el campo, sobre el terreno infectado, pero todo lo que camine va para el asador, dice, todo el sangre caliente tiene ese riesgo y esa posibilidad de muerte. Sobre el tema carbunclo, ¿algún tratamiento especial al cadáver una vez muerto? ¿Qué hay que hacer con el cadáver? Claro. Hoy en día lo que se aconseja hacer con el cadáver es lo que se llama el tapado controlado. Ajá. Es decir, ¿qué es lo que no hay que hacer con el cadáver? Lo que dijimos, no tocarlo, no abrirlo, no cortarlo, no prenderlo fuego. Lo ideal es enterrarlo donde existe esa posibilidad, cuando hay un solo muerto o pocos muertos, donde no hay tosca, donde se pueda cavar. Sí. Es decir, para enterrar a una vaca no es fácil, hay que hacer sobre todo acá en la barriga, acá es imposible. Claro. En campos arenosos por ahí existe la posibilidad, o de otros perfiles, pero igual hay que hacer un flor de pozo. Y cuando es una es posible, cuando son 10, 2, 40 absolutamente imposible. Y lo que se trata de hacer, se ha generado un procedimiento que es el tapado controlado, que bueno, los veterinarios lo conocen, los que eran la gente de campo que ha tenido el problema lo conoce. Se cubre el animal de una determinada manera con un nylon las bolsas de plástico, las bolsas plásticas, los silobolsas, las bolsas de guardar alimento, y grano, se cubre durante la misma manera, se rocía con formol, bueno, se hace todo un proceso. Ese animal tapado con la bolsa genera ahí adentro un microclima, un sistema invernadero famoso, así que sí, hace que tenga una enorme diferencia de temperatura entre día y noche. Entonces esa diferencia produce sí la muerte de la bacteria, o sea, la calienta, la abre, la ordena fría, la mata. Y lo que hace es reducir la contaminación del suelo. Claro, porque si lo enterramos también es complicado, ¿no? Exactamente, sí, por supuesto que también es complicado. Ah. Y si lo quemamos, generalmente cuando lo quemamos puede ser que el mismo humo y el mismo fuego y el calor, en el humo la espora no muera y salga y se disperse todavía más por el viento. Entonces, o no se le hace nada o se lo tapa. ¿No? De las dos opciones, por supuesto, taparlo es la mejor. Y no es difícil. El único tema es que el tapado tiene que durar más de 250 días, claro. casi un año. Entonces ahí tiene que haber el control, nada, de cada tanto pasar y revisar que no hayan entrado peludos o otros bichos cuando el animal ya está seco y permite la entrada, evitar que lo abran. Es complicado, Mario, ¿no? No es complicado, es agarrarle la maña. Por supuesto que no es cueriar y tirar la venta, es más complicado que eso. Pero no es complicado, es simplemente taparlo con el nylon y dejarlo en el medio del campo. Ajá. Lo que sí hay que tener la precaución de revisarlo cada tanto para que no lo destapen, nada más. Claro. Y llegado el tiempo, destaparlo y prenderlo fuego, o directamente prenderlo fuego, porque una vez que está seco eso arde y ya no hay problema con la contaminación, porque la disminución de bacterias o la reducción de esporas en el lugar se ha producido. Sí, no es fácil, pero no hay otra alternativa. Porque si nosotros agarramos con el lazo, con la pata, con lo que sea, y arrastramos hasta el rincón del campo, ese arrastre es una chorrera de bacterias. Claro, hacemos un desastre. Mario, un desastre. Lo más fácil es vacunar. No, ni hablar. Ni hablar. O sea que vamos a llegar a eso. No, ¿no? Ni hablar. Digamos que la vacuna es la solución. Es decir, lo que tenemos que hacer con el carbúnculo es evitar que se produzca, claro. Que aparezca. ¿Cómo lo hacemos con la vacuna? La vacuna es altamente eficiente. La vacuna en los campos donde no ha habido antecedentes, con una dosis bien aplicada al año de la totalidad de la hacienda mayor de 8 meses, que esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, se debe vacunar a todos los bovinos mayores de 8 meses. Ajá. O sea, después del destete ya entra la vacunación. No más vaca y toro, todo vaca, vaquillona, novillita, todos los años en los campos donde ha habido problema. Por supuesto que el veterinario actuante va a determinar cuánto, pero por lo menos 2 hasta 3 dosis anuales para evitar que el círculo vicioso de la enfermedad activa en el establecimiento. No requiere más que eso. Cuidado con la vacuna es una vacuna cepa viva, a bacteria viva, atenuada pero viva, sí. Y tiene, por supuesto, su manejo un grado de riesgo, entonces hay que tener cuidado cuando se aplica, cuidado elemental, tampoco es no hay que ir con una escafandra, hay que tener cuidado con los accidentes en el uso y aplicarla en cualquier momento del año, aplicar y vacunar la totalidad del rodeo, que es lo que hay que hacer, una vez al año, y para estar seguro, si tenemos la opción, tenemos noticia de carbúnculo cercano en el mismo establecimiento, lo que fuera, hacer doble aplicación al año y ahí vamos a estar seguros. Es una vacuna barata y es una vacuna fácil de aplicar. En paralelo con cualquier trabajo, con cualquier momento que se arriba el animal aunque, a la valla, si estamos vacunando contra astosa es lo mismo también. Ningún problema. Astosa, desparasitación, lo que fuera, vamos a hacer la tropa y pasa el lote de vacas por la manga, aplicamos, aprovechamos, hacemos la vacunación y vamos registrando lo que vacunamos y lo que no, y al cabo de un tiempito tenemos todo el rodeo vacunado y protegido. No hay más secreto que eso. Bien. Mario, yo te agradezco. La verdad que es interesante hablar de esto para que la gente se entere, para que los empleados rurales sepan cómo se tienen que manejar y para que todos nos enteremos, el público en general. Para hacer un detalle sobre lo que es el plan de vacunación que ha implementado el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. El Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, por un decreto ministerial del ministro Rodríguez, ha reactivado la vacunación obligatoria que era por ley en la provincia desde el año 63, pero que en realidad la cumplíamos bastante poco. Todo productor que haya realizado la vacunación, con la factura de compra de la vacuna, puede ir a la fundación y registrar la vacunación de este año. Queda complementado el cargo hasta la iniciación de la vacunación de aftosa. Después que iniciemos aftosa, va a tener que vacunar simultáneamente con aftosa, va a tener que vacunar cada uno simultáneamente con aftosa. Así nosotros registramos a la par de aftosa los animales, las dos vacunaciones, y después comunicaremos al ministro, que lo que no, al ministro no, perdón, al ministerio, si lo que lo han solicitado, el detalle de quién ha vacunado y quién no ha vacunado. Muy bien. Ya sabe, cualquier detalle más, diríjase a la fundación, ahí está el doctor Mario Carpi, los puede atender, les puede explicar, pero creo que ha sido muy claro en la explicación, Mario. Sí, sí, bueno, por supuesto que sí, que vengan, que no haya problema, y sobre todo vayan a su veterinaria, hablen con su veterinario, y con él van a resolver estas cuestiones. Gracias, Mario. El doctor Mario Carpi, sobre el tema carbunclo, dialogando aquí en Regional Agropecuario.